cabeza. La verdad es que no puedo verte más. Sin poder besarte, sin poderte acariciar. Yo quisiera verte siempre caminando de mi mano. No puedo fingir que te quiero aquí, que me traes enamorado. No tenerte causa pena, no resisto esta condena. Verte sonreír me hace descubrir que eres lo que más me llena. Al final sé que no importará la espera. Contenerte, quererte a mi manera. Al final sí que me importa.